¿Cómo te va, Pepe? Bien. Una buena noticia para una causa que viene con diferentes vaivenes y con simpatía de los intervinientes de parte de la justicia a querer que el tiempo se extinga y no quede lugar para profundizar la investigación sobre las responsabilidades, como decís vos, del operativo en su conjunto. Bueno, finalmente revocaron los sobreseimientos, se había sobreseído a los policías y funcionarios imputados en la causa con la excusa de que se habían cumplido con la extinción de la acción penal. Esto estamos hablando de los tiempos cumplidos, ¿no? Bueno, lo que considera el fallo es que no puede considerarse imprescriptible esta causa, pero sí debe extremarse los cuidados a la hora de declarar la extinción de la acción cuando se encuentra en juego presuntas violaciones a los derechos humanos. Este es el eje del fallo que ordena volver a investigar, seguir investigando. Recordemos, el fiscal de la causa en su momento había dicho que los imputados cometieron conductas delictuales, estoy hablando de los quienes conducieron, las autoridades policiales que conducieron el operativo que terminó con la vida de Carlos Fuentealba, y las autoridades políticas, dice que se cometieron conductas delictuales, se usó la fuerza desproporcionadamente y de forma innecesaria y sin profesionalismo. Eran una de las acusaciones que retoma esta causa para la investigación. ¿Qué quiere la querella, los representantes de Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos Fuentealba? Que además se pueda volver a citar como imputado a Jorge Sovich. Se descartó la imputación a Jorge Sovich, pero teniendo en cuenta los aspectos que hablan sobre esta decisión de revocar el sobreseimiento, la querella entiende que desde esos argumentos puede entenderse también que es plausible volver a llamarlo a declarar a Jorge Sovich para que en calidad de imputado dé explicaciones sobre lo que fue ese operativo. Que recordemos lo que dijo él públicamente en los medios: yo volvería a hacerlo y es mi responsabilidad política, ¿no? Hay 10 días que corren para que la defensa de los imputados apele esta decisión del Tribunal de Impugnación que revocó ayer a los sobreseimientos de los 15 policías y funcionarios. Marcelo, un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande, Pepe.